Fernández fue trabajador de YPF hasta la privatización de la empresa durante los 90 y está sufriendo severos problemas de salud como consecuencia de su trabajo.